y que traigamos nuestro mucho chi al estudio. Muy y revolucionemos bien. Un poco la cosa. Mucho chi que mañana va a estar... Sí, 22:30 en Tierra Querida. Tierra Querida. Sí. Bueno, preséntelo. Por favor, Sebastián Cáceres, preséntese bueno. Usted también. Ya. Bueno, gracias chicos por la invitación, gracias Fede, gracias Rena. Bueno, vamos a hacer un poco de lo que vamos a estar haciendo mañana. Ahí vamos. Con mucho chi, que es una nueva banda que se formó ahora hace muy poco. Sí, ayer la terminamos de consolidar, le debo decir. Así de guapos que somos, ya tenemos fecha, encaramos. Hoy no está toda la banda. No, es una versión acústica. Versión acústica. Sí, sí. Bueno, mañana Tierra Querida, semana que viene en Liverpool están tocando en el Manchester. Arrancamos la gira internacional. Sí, por eso. Usted de intendente, yo de gira internacional, estamos como locos. Está para soñar. Y bueno, no tenemos límite. Es así. Vamos bueno, entonces, que están esperando ahí. Hace el amor. quiero darle rienda a esta superstición. Gracias a la multitud enardecida que está agolpada acá en Irigoyen 136. Gracias. Trajo gente, Ojeda, ¿eh? Solo una muestra, solo una muestra. Para la muestra sobre un botón. Sí, sobre un botón. No lo llamaron. Bueno, esto va a ser mañana, pero con batería y bajo. Batería y bajo, un lujo. Sí. la banda. Sí, sería. Y no sé si de acá mañana no aparece un saxo, un armoniquista. Sí, yo creo que sí. Sí, como viene la cosa. Teclado, por ahí. Toma, sí, sí, vamos sumando. Apurando procesos. Sí, sí, bueno. Total, bueno, así como estamos, ¿no? En general, claro, apurando procesos. Tenemos que avanzar rápido. Sí, ¿no? Pero bueno, los invitamos a todos, ya saben, mañana mucho chi, música vital para compartir en Tierra Querida. Los esperamos, sí, tiene razón, a las 10. Vénganse, así arrancamos tempranito. Algo ahí. Sí, por ahora vamos a ir sumando, estamos arrancando. Sí, son algunos covers internacionales y otros de rock nacional. Sí. Así que bueno. Sí, música que nos gusta compartir y que disfrutamos un montón. No me pueden pedir así, no vale eso. Bueno, por ahí que sí, depende. Sí, puede ser. Depende. Bueno, los esperamos. Yo he ido a la fiesta en su casa que podemos durar ahí para y bueno, amanecer. Y bueno, es la idea, ¿no? Claro. Ese compartir así. Bueno. Así que bueno, todos invitadísimos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Qué lujo, haber estado acá en la radio tocando. Gracias, chicos. ¿Qué te parece? Inauguramos ya, venimos pulsando como ese encuentro en una radio. Sí, encuentro en una radio. Sí, ahí está. Bueno, nosotros continuamos acá en Entre Mate y Mate hasta las 12.